profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más de El Calvinismo. Como subtítulo para continuar, una distorsión de la soberanía de Dios. La clave del calvinismo es la doctrina de la depravación total del hombre. Por lo tanto, es necesario que entendamos que detrás de esta creencia se encuentra algo mucho más fundamental: la grave incomprensión respecto a la soberanía de Dios. C. Greg Singer nos recuerda en su libro John Calvino, Sus raíces y frutos. Él dice que el secreto de la grandeza de la teología de Calvino yace en su comprensión de la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios. Bien, pero de hecho él no captó la enseñanza bíblica, sino que la distorsionó. El calvinismo coloca tal énfasis en la soberanía divina que priva al hombre de cualquier oportunidad real. El calvinismo, de hecho, disminuye el poder soberano de Dios, porque si Dios no puede controlar un universo en el cual hay genuino libre albedrío, entonces su poder verdaderamente es limitado. En la raíz del calvinismo está la creencia errónea que el libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios no pueden coexistir. Calvino declaró que la voluntad del hombre no puede resistir la voluntad de Dios. Si es así, entonces cuando alguien es inicuo, es porque Dios así lo determinó. Por lo tanto, si el hombre no puede rechazar el amor de Dios, tampoco puede amarlo. Al negar la libertad genuina para elegir el calvinismo, afirma que es imposible que el hombre por sí mismo pueda amar a Dios con todo su corazón, de tal manera que no es su rechazo a Cristo, sino la decisión soberana de Dios en una elección incondicional, lo que hace que miles de millones pasen a la eternidad al lago de fuego. El eslabón más débil en la teología de John Calvino es que contradice la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Los 5 puntos esbozados en su enseñanza son como siguen. Primero, la depravación total del hombre. Segundo, la elección incondicional de parte de Dios. Tercero, la expiación limitada por parte de Cristo. Cuarto, la gracia irresistible del Espíritu Santo. Y quinto, la perseverancia de los creyentes en la salvación. No se puede afirmar con certeza que fue John Calvino quien enunció esos 5 puntos como tales, o si los mismos fueron formulaciones de sus seguidores más tarde, basados en sus enseñanzas. Según los calvinistas estrictos, tal como los seguidores de la tradición reformada de Holanda y otras tradiciones reformadas y presbiterianas, la muerte del Señor Jesucristo, colgado de una cruz allá en el Calvario, se limita puramente a cualquiera y en todos sus aspectos, solo a los elegidos, los salvos o creyentes en Cristo. Ellos aseguran que no tienen nada que ver con los no salvos, con las personas no elegidas del mundo. De acuerdo con esta falsa perspectiva, uno tendría que decir mientras predica: hermanos, me apena decirles que muy posiblemente Cristo no murió por algunos de los que se encuentran en este momento aquí en el salón y que, por lo tanto, están irremediablemente perdidos. Lo siento mucho. Claro, porque de acuerdo con esta expectativa falsa, el Señor Jesucristo solo murió por los pecados de los elegidos. Esta es la definición de expiación limitada, la cual es antibíblica desde A hasta Z. Por otra parte, los calvinistas moderados definen así la expiación limitada. Enseñan que la muerte de Cristo fue suficiente para el mundo entero, pero eficiente o efectiva solo para aquellos que creen en Él como su Salvador y su Señor. Ahora, esta explicación de la muerte de Cristo, aunque es correcta y escrituralmente sana, no es la definición apropiada de expiación limitada. Y quienes la sostienen no creen en la expiación limitada, sino más bien en la expiación ilimitada. Es una distorsión muy importante que debemos tener en mente conforme progresamos en nuestro estudio. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre la expiación limitada? La mejor forma para refutar la expiación limitada, tal como la enseñan los calvinistas estrictos, es citando versículos de la Biblia que proclaman claramente una expiación ilimitada. Obviamente, la Biblia no puede afirmar ambas cosas, una expiación limitada y al mismo tiempo la expiación, digamos, ilimitada, tal como, la acabamos de definir. Solo una de estas dos definiciones es correcta, por lo tanto, la otra obviamente debe ser incorrecta, porque los dos sistemas de creencia son contradictorios el uno con el otro. Isaías 53, 5 al 6, refuta la expiación limitada y dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 y 6. Este texto de Isaías que leí es una referencia mesiánica. Aquí se habla claramente de la muerte del Mesías de Dios, el Señor Jesucristo, por los pecadores, clavado allí de esa cruz en el Calvario. Cristo Jesús es el siervo mencionado en Isaías 52:13. Todos los cristianos están de acuerdo en este punto. En este versículo se citan 8 pronombres y 2 veces la palabra todos. Es necesario aclarar esto para poder entender el significado del versículo. De los 8 pronombres hay una mención a nuestras, una a nuestros y una tercera a nuestra. Nosotros aparece 3 veces y todos, digamos, 2, sumando en total 8. Según algunos, estos 8 pronombres se refieren exclusivamente a los judíos, lo cual quiere decir que el sacrificio de Cristo es solamente meritorio para los judíos, a quienes Isaías está escribiendo, si interpretamos como ellos dicen. Si parafraseamos este texto, esto sería lo que diría: Pero Cristo fue herido por las transgresiones de nosotros, los judíos, fue molido solo por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros los judíos somos sanados. Solo los judíos nos descarriamos cual ovejas, nos desviamos únicamente los judíos, hemos tomado cada uno nuestro propio camino, y Dios puso sobre Cristo nuestra iniquidad y no la de ningún otro. Así tendría que decir, ¿verdad? Isaías era judío, y las personas a quienes estaba escribiéndole eran también, claro, judíos. Por lo tanto, cabe pensar si acaso no sería el asunto que Isaías verdaderamente se refiera exclusivamente a ellos. Sin embargo, afirmar esto contradiría las otras enseñanzas de la Biblia relativas a la muerte de Cristo clavado de esa cruz. Definitivamente no creo que Isaías le hablara únicamente a los judíos y que los 8 pronombres se refieren solo a ellos. Pero están esos que sí aseguran que los pronombres tienen que ver específicamente con los elegidos del Antiguo y Nuevo Testamentos. Esta interpretación no es satisfactoria nunca. Aunque Isaías fue un creyente del Antiguo Testamento, tal explicación no se ajusta al entero contexto de la Biblia en referencia con la expiación de Cristo en el Calvario. Es absurdo limitar su expiación y afirmar que estos 8 pronombres se refieren solo a los elegidos. Aunque es una interpretación posible, no es verdadera de ninguna manera. Los pronombres se refieren a los pecadores de todas las edades. Esta es la explicación correcta de Isaías 53, 5 y 6. Isaías no era solamente un judío y un creyente, sino que era miembro de la raza humana. Los 6 pronombres y los 2 todos en Isaías 53, 5 y 6 aluden a toda la humanidad, sin excepción de ninguna clase. Yo francamente creo que este texto podría ser parafraseado así más correctamente, diciendo: pero Cristo fue herido por las transgresiones de cada persona que habría de vivir sin excepción. Fue molido por las iniquidades de todos sin excluir a nadie. El castigo de la paz de cada persona sin excepción fue sobre él, y por sus llagas todos los que habríamos de vivir somos sanados, pero no necesariamente salvados, redimidos o justificados. Y claro, porque los que no le reciben, naturalmente no sacarán provecho de lo que tienen a su alcance. Luego tenemos lo que llamaríamos la salvación selectiva. La salvación selectiva o predestinación, el puro corazón del calvinismo, que es esto, es la creencia que Dios ha escogido a ciertas personas para ir al cielo y al resto para el infierno. Esta selección, según esta corriente, según ellos enseñan, fue hecha antes de que fuera creado el universo y no depende de ninguna cualidad de la persona seleccionada, ni de su corazón, ni de su actitud futura hacia Dios. Tampoco se basa en la omnisciencia de Dios, quien sabe anticipadamente qué persona finalmente elegirá y, digamos, seguirlo como recibiéndole como salvador, y cuáles no lo harán, mucho menos en la, digamos, humildad o el arrepentimiento. Esta selección, como la llaman, es al azar y puramente arbitraria. Las personas escogidas para ir al infierno, tal como Hitler, igualmente pudieron haber sido escogidos para ir al cielo, según esta filosofía. No hay nada más que decir sobre este asunto, porque el elegido o elegida para el infierno literalmente no tienen esperanza alguna. Acabóse para ellos toda esperanza de salvación. Aunque desee ir al cielo y busque liberación, no tiene oportunidad de salvación. Incluso la persona seleccionada para ir al cielo, de la misma manera, no puede opinar sobre este asunto, ya que literalmente se ve forzada a amar a Dios cuando no lo quiere. A este sistema de creencia se le llama calvinismo. teología reformada, elección, predestinación o salvación selectiva. El principal promotor de esta doctrina fue Agustín de Hipona, quien nació el año 354 y murió en el 430 de la era cristiana. Fue considerado como uno de los padres de la Iglesia. Esta doctrina prácticamente desapareció después de su muerte y volvió a emerger durante la Reforma con Juan Calvino. Aunque la popularidad de esta doctrina volvió a decrecer de manera significativa después de la Reforma, hay todavía ciertas denominaciones que hacen de ella la parte central de su teología. La Iglesia Reformada, la Iglesia Cristiana Reformada y la Presbiteriana la apoyan abiertamente. Usualmente se refieren a ella como teología reformada, aunque también es practicada por otras denominaciones que la llaman calvinismo o ultracalvinismo. Nosotros vamos a quedarnos por aquí porque ya el tiempo se nos ha ido. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.